www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. Como una puerta que se presenta invisible. Vos elegiste la hora. Vos elegiste el día. Y aunque siempre haya estado ahí, solo entonces cobra existencia. Advertencia. Como una advertencia. Dos minutos. 2 minutos antes. Advertencia. 2 minutos antes. 2 minutos antes. Una advertencia. En caso de que el mundo se desintegre, un programa exclusivo para Internet. Muchas gracias, qué emoción, señoras y señores. Muy bienvenidos a la 277ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagartija. Hola, Cybercomputer World. Espero que todos estén muy bien allí del otro lado, conectados a la gran red de redes de habla hispana. En caso de que el mundo se desintegre, a esta nave que va camino hacia ningún lugar, pero que ustedes marcan el rumbo. También en los controles, el capitán Vinilo, está la muda en su puesto, y el Mico trabajando arduamente como siempre, pero con cara. ¿Está haciendo el Mico? Está con cara de relajado. Yo no sé qué ha pasado. ¿O ha adelantado trabajo, Mico? Dice que él trabaja permanentemente y que, bueno, hay formas donde a veces de alguna manera descansa. Sí, dice que no ha dicho eso, pero no importa. Las interpretaciones son falaces y pasan ese tipo de cosas. ¿Estamos listos? Usted en este momento está moviendo la tierra, ¿no? Sí, no, pero no estoy listo yo. ¿No está listo? No, a ver, espere un momento. ¿Quiere que se aliste? Esto es un programa de radio, digo. Podemos tomarnos todo el tiempo del mundo. Me espero, ahí está. Me quedo quietecito. Sí. No hablo. Cállese. Bueno, me callo. Ahora estoy listo. 1, 2, 3, así vamos. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente. Encaso@canaltrans.com. Y el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. Hola ciberamigos, soy José Antonio de Vélez, Málaga. Hola José. Escribo desde esta nueva dirección de correo electrónico porque intenté mandarnos un par de mensajes con la anterior dirección, pero me fueron devueltos. Hay algunas cosas que querría saber. Por ejemplo, querido pirata, que serás seguramente quien lea este mensaje. En efecto, es adivino este hombre, sí. ¿No? Tiene como la bola de cristal, está en Vélez, Málaga. Ahí, tiene como las bolas, no es como si es cristal, pero ¿es cristal o ya, no? Bueno, y ahí está, dice, por ejemplo, me da mucho gusto saber que, según consta en tu ficha, te encanta la comida española. ¿Pero cuál? ¿Qué platos? ¿La paella, la tortilla de patatas, la fritura malagueña de pescado, la carne al ajillo, los asados castellanos? Bueno, los asados castellanos me gustan mucho, tío. Y también me gusta mucho la paella, que he tenido un problemita ahí con la paella porque por desconocimiento he dicho, sí, porque la paella madrileña y la paella de aquí, la paella de allá, y han saltado los valencianos y me dijeron, todo lo demás son guiso de arroz, la única paella la valenciana, y me han cagado a pedo. Así que aprendiendo un poco y saboreando la rica comida española, sobre todo aquella que tiene frutos de mar, me gustan mucho los frutos de mar. Ha de ser por el tema de la piratería y por estar siempre cerca del mar, que tanto me gusta, que bueno, he desarrollado ese gusto, y la comida española tiene mucho de eso. La tortilla de papa no, la de patatas, así como le dices tú, tortilla de patatas no, me parece medio desabrida, aunque hay gente que la condimenta muy bien y es muy rica. Bueno, basta de hablar de mí, José Antonio, que aquí lo importante es otra cosa. Dice aquí, hay otra cosa que querría saber también, ¿qué significa exactamente la expresión tocar la ingle que usasteis en programas anteriores referida a un incidente sufrido por Sergio el Bailador? Bueno, no es una expresión tocar la ingle completa, o sea, tocar es tocar como lo utilizas tú, como lo utiliza todo el mundo, o sea, poner la mano sobre algo o poner el tacto sobre algo. Y la ingle es ese lugar que separa la pierna del resto del cuerpo, una de las bisagras de la... ¿entiendes? Es, o sea, casi como tocar el culo. Tenemos... No es lo mismo. Bueno. Agarremos una pierna, tomemos la división, en la bisagra donde la pierna se dobla. Olvidemos, no, la de Mico es diferente al resto, pero no esa pierna, no, Mico, es por Dios. Pierna. Sí, está bien. Pero saquemos la falange, falangina, falangeta del pie, Empezamos con la primera, la que dice que no. Bueno, está bien, muda, tú a ver, con la pierna de la muda, que es más que linda. La primera es el tobillo, podemos decir, desde el piso hacia arriba, suponiendo que uno esté parado como la muda en este momento. La primera es el tobillo. La segunda es la rodilla. ¿Estamos de acuerdo ahí donde tenemos los huesos esos que siempre se cagan jugando a la pelota y todo eso? ¿Cómo se llama la rótula, que no es el que se caga justamente, los meniscos y todas esas cosas? Bueno. Y por último tenemos la ingle, que es lo que, por ejemplo, cuando tienes una... se te inflama cuando, claro, tienes, por ejemplo, cuando te operan del apéndice, está cerca de la ingle, pues ahí está la ingle. Esto me da hueva. Sí, después de la ingle viene la hueva, justamente. Bueno, ahí está, eso es la ingle. Tocaron la ingle como diciendo que iban por otra cosa, pero bueno, quedaron ahí, ahí está, espero que te haya aclarado, Sergio. No, Sergio el bailador lo sabe bien porque lo han tocado, sino José Antonio de Vélez Málaga. Bueno, a ver, aquí dice, me gustaría que me explicaseis y ya os mandaré yo algunas explicaciones sobre expresiones españolas. Perfecto. Que no acertáis a entender. Por ejemplo, hubo porro, hubo, ¿qué es eso? No sé, la W se le debe haber escapado. Es porro, dice, es un cigarrillo de marihuana. Eso lo sabemos. Ay, no, jamás en algún momento sabía que eso era eso. ¿No se le había ocurrido? No. Bueno, ahora lo sabe, gracias a José Antonio. Dice, señor Lagartija, hay que documentarse mucho mejor. Lo caga pedo, José Antonio, Disculpe, hay hay que documentarse mucho mejor. La línea ADSL no sirve expresamente para ver contenido erótico, sino es una red de alta velocidad y banda ancha que permite navegar por internet. Mentira, es nada más que para ver culos y tetas. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué nos dice esto Antonio de Vélez Málaga? Que no lo debe saber usar. Confunde a la gente. Dice, bueno, es una línea de alta velocidad de banda ancha que permite navegar por internet a velocidades de hasta 2 megabits por segundo. Wow. Y llamar simultáneamente por teléfono. Por ahora nada más, espero no ser pesado, dice, como se dijo en el programa 199. ¿Quién dijo? Nosotros lo dijimos. Dijimos que eras pesado. Nosotros te dijimos que eras pesado, que nos caías gordo, que ya basta con esos mensajotes. A mí me parece que no, tratamos bien a la gente, digo, y mala que nos cae bien como tú, José bueno, Antonio. Bueno, con esta mierda. Sí, a la mierda, eres un pesado, José Antonio, chao, Vete, es un chiste. Un abrazo para ti, para toda la gente de Málaga, José Antonio. Aquí tenemos a alguien que dice, hola pues, ¿cómo andan? Ojalá puedan mandar un saludo a todos los hermanos Titos de Tuxtla. ¡Ay, los hermanos Titos! Los hermanos Titos de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas, dice. A mis hermanos Juanca, Ferganzo, qué lindo. Ferganzo. Ferganzo, lo bautizo en el nombre del Pater, Fili, and Spirit Santi, Ferganzo, dijo. ¿Se llamaba Ferganzo? En la partida de nacimiento dice Ferganzo. A mí me gustó ese nombre, Bueno, Fanny también, Enrique, Carlos y a Ricardo, que me contó de ustedes. Muy bien, Ricardo. Ricardo en realidad es un infiltrado, del planeta Hércules, que lo hemos enviado a nosotros. Ni siquiera es mexicano, ni siquiera es de Chiapas. Él dice, sí, soy de aquí, de Chiapas, pero en realidad son infiltrados que hemos mandado a la Tierra para que hagan conocer este programa. Así que te agradecemos, Ricardo X14. Has cumplido bien con tu misión de informar aquí a Juanca, Ferganzo, Fanny, Enrique, Carlos y a, bueno, al querido amigo aquí que dice que le mandemos saludos a los hermanos. Para todos. A los hermanos Tito. Especialmente, no se olviden de los chiapanecos, manden saludos más seguidos. Y acá mi compadre Ricardo le manda un saludo al mico y que se meta la espada de ese disfraz que llevó a la fiesta en el culo, dice. Bueno, la espada, se la perdió el mico, la espada, no sabemos si la tiene Sofía, pero bueno, por ahí andaba. Muy probable. Dice, bueno, soy Netza, Rockstar García Gramajo, un saludo grande para ti, Netza, y bueno, esperemos que nos sigas escuchando y nunca nos olvidamos de los hermanos chiapanecos, porque queremos mucho ese territorio de Chiapas. Está el subcomandante Marcos y todos muchos amigos que tenemos ahí. Así que saludos para Chiapas. Saludos para México, cabrones. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. Desde España, para los despiertos del gran planeta dormir. Santiago del Estero. En cualquier parte. Desde la capital del sol, la playa, la brisa y el mar. Los coches de Montevideo, Uruguay atacando al mundo. 2 de la tarde, 28 minutos. Transmite desde Lima, Perú, para todo el mundo. Sound Market, nos está llevando. Pasajeros de la noche, estamos emitiendo desde Santa Fe de Bogotá, Colombia. Amanece sobre todo el cielo ardiente de Santiago, Chile. Desde Paraguay. Desde Panamá. Atención oyentes eléctricos. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Hola, sois unos cachondos. Sois cachondos, dice. Os felicito por el programa. Me gustaría que saludaras a Teresa y a Isabel de Bilbao. Sor Teresa. Sí, Sor Teresa y Sor Isabel, de Bilbao, que están trabajando ahora, de parte de Jesús. Ah, que está bien. Jesús le manda saludo a las hermanas que están trabajando en este momento. Sor Teresa. Sor Teresa y Sor Isabel en Bilbao. Bueno, ahí está, dice, de parte de Jesús. Saludos. Jesús se volverá a comunicar con ustedes vía nosotros. Sí, no se preocupen. Con un Jesús personal que tiene cada uno. Ahí está. Jesús, esta es la línea de Jesús. Atiende directamente él. Una cosa bárbara. Jesús le manda saludos a Teresa y Isabel de Bilbao, que tienen poco que ver con las ores y con las religiones. Digo, en este caso están trabajando las chicas y él les manda saludos, que debe ser una especie de el que las regentea. El café dice, sí, las minas me salieron a trabajar ahora. Espero que vuelvan con plata, chicas, porque si no, no sé quién paga el apartamento. Ahí está, le mandamos un saludo grande a todos los amigos de Bilbao que nos están escuchando. Hoy tenemos comunicación, nos ha llegado un telegrama referido a algo que ha pasado con un tal Santiago y un tal Isaac. Después vamos a ir con llegó, eso, llegó el telegrama. Por suerte llegó el telegrama, pero la situación es bastante complicada. Miguel, de Aranda de Duero, en España, dice que un día antes de que el mundo se desintegre, fumaría cocaína y follaría como un conejo, Se le estirarían las orejas ahí, estaría dele que dele, con le estaría un pompón en el culo. Un pomponcito en el culo tipo algodón y bueno, daría por ahí, Dale que conejo, Miguel, de Aranda de Duero, España. Francisco Javier Ibeas dice, jugar con un pisfur cariñoso y follar como un conejo también y consumir mucha coca hasta caer de sobredosis. Eso es lo que tendría como plan un día antes de que el mundo se desintegre Francisco, Javier y Beas. Se enconejarían, sí, hay mucha gente así como aconejada un día antes de que el mundo se desintegre. Está muy bien. José Francisco Sánchez dice, si se desintegrara el mundo, a España también le afectaría. Ah, no, España está al margen de todo, sí, porque tiene una especie de inmunidad diplomática España con respecto al resto del mundo. Claro que le afectaría, es más, está medio en el centro del mundo España, así que joder, ¿no? Se va a hacer mierda. Sí, hay igual que todo. Yo lamento informarte, porque a lo mejor José Francisco Sánchez está en España y dice, bueno, no importa, que se vaya toda la mierda, total, España queda flotando ahí cual isla y nos salvamos todos ahí, y dedicamos un cantejondo a la gente del mundo que se desintegra. No, sí le afectaría. Dice, hola amigos argentinos, soy un español y es la primera vez que os sintonizo. Soy verdaderamente la hostia, casi mejor que el programa de la jungla, que sois cojonudos, Dice, ojo con el lobo, no os fiéis que os puede pegar algo. Saludos a todos, dice. Ah, el lobo, el que está abajo. Sí, pero lo tenemos aislado al lobo igualmente. No hay problema con él. No. Está totalmente controlado. Son paredes de 5 metros, totalmente blindadas en aluminio y, o sea, no creo que nos pueda afectar, pero nosotros lo estamos cuidando de algún modo. ¿Han tirado basura hoy para el lobo? Sí, ¿no? ¿Mico, has sacado la basura? ¿Más bien has metido la basura? Sí, bueno. Hay unas cáscaras de plátano y todo eso para la subsistencia del lobo. Bueno, aquí está entonces José Francisco Sánchez, que sí reconoce que a España también le afectaría, que nos manda saludos, que dice que somos cojonudos y que dice ojo con el lobo. Y dice que es de Cascabullo, Cáceres, España, Cascabullo. Mire el nombre de ese lugar. Bueno, y aquí tenemos a Montserrat Ventura Valero, que está enojada. ¿No? Montserrat. ¿Qué ha pasado? Montserrat es nombre de mujer, ¿verdad? Sí, Montserrat Caballé estuvo por ahí, así que... No, pero hay nombre, por ejemplo, René. Yo te digo, firma René. Ah, la rana René. Y tú no sabes, porque lo estoy complicando. El capitán Minero me dice, no, René, no sé. Dice, la rana René es hombre. Es hombre, sí. Pero, por ejemplo... Que le quería dar a Piggy. Claro, pero René también es nombre de mujer. En francés, sí. En francés creo que la diferencia es que René de mujer se escribe con doble E y el René... René. René. Bueno, basta de eso, no sé. Debe ser una actitud inconsciente que estoy teniendo para no leer este mensaje, pero debo... ¿Qué le pasa? Debo ponerle el pecho a Montserrat. Póngale el pecho. A Montserrat Ventura Valero, que dice, te mando este mensaje desde España, Islas Canarias. Ajá. El programa es una basura, eso. Aunque por lo que he oído, eso es muy suave para el vocabulario que soléis utilizar. Lo mejor que le podría pasar es que el programa acabase lo antes posible. ¡Qué vergüenza para Argentina! Así les va, con basuras como ustedes. Montserrat Ventura Valero, que es sumamente ignorante, ¿no? Yo, agradezco el mensaje. Me parece bien también que sigan este tipo de mensajes, porque si no decimos todo el mundo nos quiere, a todo el mundo le parece bien. A mí me gustan estos mensajes porque así yo le puedo decir. No. Justamente, o sea, no es por ahí el camino. Si no, Mico, no empiecen a arrojar cosas. Déjenme, por favor, responderle a Montserrat Ventura Valero. Me parece bien que tú tienes el poder de elección de escuchar este programa o escuchar algún otro donde la basura que se abre no sea el vocabulario, sea un poco más suave, Montserrat Ventura Valero. Ahora, estoy de acuerdo contigo en todo lo demás, que lo mejor que podría pasar es que este programa se acabe lo antes posible. Estoy de acuerdo con todo. Ahora, que a la Argentina le va, como por basura como nosotros, no estoy tan de acuerdo, Montserrat, y es ahí donde te digo ignorante, porque digo, los políticos hablan muy bien, muy suave, no hay poder de elección en ese sentido, pueden llegar a decir cosas muy lindas, pero son los que hacen mierda un país. Si a ti te molesta la palabra mierda, ponle la que quieras. Montserrat Ventura Valero, un saludo grande, un saludo para la gente de Islas Canarias, y a cagar. Canuto pide más música. Más música pide Canuto. No hay más música. No hay más música, Canuto. Se nos han hecho enojar. En caso de que el mundo se desintegre. Caos. Motherfucker. Caos. Oye, no le digas puta a mi madre. Caos. Me cago en tu puta madre. Hoy es puta, mañana es puta, todas las semanas es una puta, y el domingo, por ser distinto, es una hija de la gran puta. En caso de que el mundo se desintegre. Puta, puta, puta, puta, una puta bruta, ta. Puta bruta, vieja y puta. Hay necesidad, señor Lagartija. Digo, se aburre haciendo el programa, si se va a tomar algo con la muda, vuelve, jode al Mico. Hay necesidad, yo le digo en algún momento. Necesidad. No, me parece que gracias, no hay necesidad. Ya, ahí está, sí, sigue bebiendo. Bueno, Yacer de Tepic Nayarit en México dice, el nombre de la nave debería ser desintegradora, porque ustedes casi desintegran a la banda con sus cosas chingonas. Dice, la más puta. Desintegradora, dice, cállese que estamos Montserrat escuchando. Desintegradora, dice, ¿por qué? ¿Por qué así desintegrarais a todos los estúpidos que destruyen el mundo? Esta daga su programa. Si el mundo se acabara mañana, saldría corriendo desnudo y me empezaría a coger a todas las viejas buenas y mataría a todos esos putos que acabaron con nuestro mundo. Porque en este mundo no hay futuro, así que no hay mundo. Y mándenles un chinguen a su madre a todos los putos de mierda que destruyen nuestro mundo. ¡Chido, sí, programa, pelotudos! Dice Yasser, que no sé si es Yasser Arafat. ¿Será Yasser? No creo, ¿no? Porque no usa un lenguaje muy así protocolar, digamos, Yasser. Pero Yasser es de Tepic Nayarit en México y dice que, no sé, una lluvia de soretes para toda esa gente que anda contribuyendo para que el mundo se desintegre día a día. Desde Pelsbo, WA, saludos. Dice, ¿qué es WA? ¿De Waco? En Estados Unidos, Washington debe ser, no Waco, Washington. Estado de Washington. Sí, ahí está, muy bien. Sí, el Capitán Vinilo me mira, está con su concentración viendo cómo va la tabla de arriba para abajo. Bueno, desde Pelsbo, Washington, saludos. Dice, su website está interesantísimo. Yo nací en San Isidro, eso es Buenos Aires, Argentina, pero vivo aquí en la sede del Imperio desde chico. De modo que es muy bueno ver una bola de locos de Becar en existencia en la net. Sí, y en existencia en el espacio, porque a nosotros nos ha ido como a Laika. Nos fue un poco mejor que a Laika, porque ahora... Sí, porque todavía estamos vivos. Sí, todavía estamos vivos. Hemos recibido noticias... Calculo que sí, por lo menos yo me veo cuando paso por un espejo y lo veo a usted y la veo a la muda, lo veo al Mico y veo todos los mensajes que llegan desde la Tierra. Creo que la Tierra todavía existe. Pero tuvimos noticias de que Laika, al final, ¿se acuerdan la perra que subieron al Sputnik los rusos y que la mandaron a dar una vuelta, la agarraron vagabundeando y le dijeron, tú, haciendo la golfa por aquí, te subimos una nave, no entendí un carajo la perra. Cuestión que parece que no ha vivido tanto, ha vivido apenas 7 horas, una cosa parecida al susto que le agarró al Khan, nos ha ido un poco mejor a nosotros, por lo menos no estamos tan asustados y seguimos aquí. Dice, les deseo muy buena fortuna en su empresa. Tenemos una empresa. ¿Será que después se convirtió en Super Khan? Para mí sí. Aparte hay parecido, yo no sé si es la primera generación, pero me parece que Super Khan es hijo de Laika y de alguna otro, de algún perro. Sí, ¿y de algún perro? Sí, de Benji, por ejemplo, o de Rin Tin Tin, o de algún perro más. O de Flipper. O de Flipper, puede ser, porque no le hemos... O sea, pasa tan rápido que de la cintura para abajo no lo hemos visto a Supercam, y puede que tenga aletas. Ahí está. Bueno, sigo con aquí el amigo que vivió en San Isidro y desde chico se fue a Estados Unidos. Dice, me parece muy bueno, pero lástima que la lagartija... que cada vez que la pasa a cagar, interrumpe a cada rato para decir pelotudeces que no pegan ni con moco. Dice, saludos a todos los guachos, o gauchos, mejor dicho, que están en la nave. Muy buena producción, dice. Yo te mando un saludo grande. Y el señor Lagartija, bueno, está despedido. Lo lamento. Bueno, sí, está bien. Bueno, agarre sus cosas y se va. Y vamos a empezar a hacer un programa donde yo hable todo el tiempo y la gente apaga el radio receptor. Antes de irme. No, ni siquiera. Bueno, unas últimas palabras. Pobre señor Lagartija, le dejamos... Sí, me dicen aquí. Gracias. Que sí. Sí, diga. ¡Hijo de puta, cabrón! ¡Ahí está! ¿Por qué te la agarras con el señor Lagartija? ¿Tú qué te crees, Que si no fuera por él esto... ¡Ay, ay, ay, por Dios! ¡Hola, soy el Domo, menudo fiestón! ¡Hola, Dumbo! ¡Maldito borracho! Se ha levantado recién, han pasado 7 programas y se levanta con una cara que parece un japonés con alergia y dice, ¡menudo fiestón! Dice, ya está terminado. Increíble, memorable, dice, indescriptible. Ya tengo ganas de que comience la próxima fiesta. Qué aguante tiene este hombre, yo. Es impresionante. Necesito 2-3 años para reponerme de lo que ha pasado, Domo. Dice, y eso que al regreso a casa fue un poco raro. Salí de la fiesta que casi no me tenía en pie y por lo visto me quedé dormido al volante del coche. Ah, eso es lo bueno de navegar por el espacio, porque es más difícil que choques, ¿no? Y fue dormido, dice, al volante, y cuando desperté estaba en un lugar extraño que yo no conocía y había un montón de gente hablando en un idioma que yo no comprendía y pensé, ¿dónde coño estoy? Dijo. ¿Y dónde estaba? Después de vagar durante un par de horas me di cuenta de que estaba... ¿De qué estaba? ¿En dónde? En Lisboa, Portugal. No, yo pensé que eran marcianos, que eran extraterrestres. Y bueno, él dijo, a la mierda, se asustó porque los vio a todos hablando así. Vos se abusó de Y entonces se asustó, dijo, ¿a dónde estoy? Que aquí la gente habla otro idioma, etcétera, etcétera. Bueno, después de vagar durante un par de horas me di cuenta que estaba en Lisboa, capital de Portugal. Así que me he retirado una semana juntando dinero para llenar el tanque de gasolina y regresar a casa. De esta experiencia he aprendido 2 cosas. Primero, he aprendido a decir gracias en portugués. Obrigado. Obrigado, domo, obrigado. Dice, y segundo, antes de volver a ir a una fiesta de ese tipo, incorporaré un piloto automático a mi coche, o algún sistema como el del coche fantástico para que me lleve a casa sano y salvo. Ahora solo quiero descansar, así que me despido hasta la próxima. Dice, bueno, ¿se acuerda del auto fantástico? Sí. Que es el mismo, el que manejaba el auto fantástico después es el de Baywatch, ¿no? David Hasselhoff, es un apellido jodido tiene Hasselhoff. Bueno, cuestión que usted le pondría Almería al auto fantástico y lo lleva directamente. Kit se llamaba el auto fantástico. Kit, sí, Kit. Muy bueno el auto fantástico. Bueno, Podata, dice el domito aquí, dice el domo. Y ahora que recuerdo, llegando a la nave me pusieron una multa de tráfico por venir cagando leches, ya que creía que llegaba tarde. Por cierto, creo que la policía debe de ser familiar del señor Lagartija. El chango era verde y escamoso, dice. Así que, señor Lagartija, a ver si logra que me quiten la multa. ¿Usted puede hacer algo, señor Lagartija? No tengo familiares policías. No, no tiene familiares policías, pero a lo mejor fue uno de esos que haciendo patrañas venía disfrazado de policía para la nave y aprovechó. Podríamos hablar con Jesús. Hablemos con Jesús. Jesús te quitará la multa entonces. O si no, podemos hablar de alguien de la gente de tránsito. Nosotros teníamos un amigo allí que tenía problemita de tránsito por la gente de Bilbao, Vizcaya, sí. Y todo eso. A lo mejor podemos hablar con las viejas bigotonas y te quitan la multa. Que fuera de su contexto, no sé, en el espacio, no sé si las multas se aplican ni cómo, va a ser complicado. Christopher Useche, mientras le mandamos saludos al querido Domo, este Christopher Useche es de Barinas, esto es en Venezuela, dice, le saluda desde un campo petrolero del orto en Venezuela, dice. Un campo petrolero del orto, le sale petróleo del culo, sepamos disimular. Buen negocio. Sepamos disimular, es un negocio bárbaro, ahí está, el hombre más rico. Caga petróleo. El hombre más rico del mundo. Un día antes de que el mundo se desintegre le diría a Chávez, ¡hacete trolo! www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Señor presidente, señores, orden, orden, señores. Tengamos un poquitito de respeto acá para el señor diputado que está hablando sobre los riesgos de tener un basurero nuclear en nuestra querida Argentina. ¿Azote? Bueno, no, digo que aguantemos hasta donde podamos y después nos vamos. Parece que para algunos diputados la fiesta no terminó. Por eso quieren votar a favor de la importación de basura nuclear australiana, aunque sepan que está prohibido por la Constitución. Greenpeace está trabajando para detenerlo y necesita tu ayuda. Entra ahora a www.greenpeace.org.ar y mandales un email a los diputados para que voten en contra de la importación de basura nuclear. Juntos, podemos lograr que antes de que se vayan, no transformen a la Argentina en un basurero nuclear y pongan en peligro la salud de todos los argentinos. Entre tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, un espejo flota en la gran red, reflejando tus gritos, tus palabras, tu silencio, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre, caos real, entre tanta realidad virtual. Hoy tengo hueva. ¿Qué te solo día tiene hueva? No empecemos con eso, dice. Hoy tengo un poco más. Hola, ¿qué tal? Me llamo Alberto y os escribo desde España. Tenemos una emisora de radio, Radio Costa, ¿eh? Trabaja con nosotros una compatriota vuestra, es Raquel. Mandadle un saludo, gracias, dice. Bueno, Alberto. Saludos, Raquel. Gracias por comunicarte. Y bueno, parece que hay una argentina que se llama Raquel y está trabajando allí en la radio emisora de Radio Costa. Le mandamos un saludo grande a toda la gente de Radio Costa, a los radioescuchas de Radio Costa. Y a Raquel, Alberto, que se ha tomado el trabajo de comunicarse, ¿no? Raquel, ¿extrañas Argentina? Nosotros también, aquí en el espacio la vemos. Por ahora parece que aparentemente sigue, pero como la velocidad de la luz, las cosas se transforman de alguna manera. Quizás ya ese territorio no existe más y nosotros lo estamos viendo todavía. Vaya uno a saber. Ahí está, un abrazo grande para toda la gente de España. Mientras David Ramírez dice: hola amigos, ¿cómo están? En caso de que el mundo se desintegre, me comería, a mi novia, porque ella se hace la difícil. Bueno, me despido y me mandan un saludo a todos sus fanáticos peruanos. Bye. Bueno. Pero si es novia, que no se haga la difícil. A todos los paráticos, peruanos, que son los fanáticos peruanos. Y a los paráticos praganos. Sí, y a los presidentes de Praga, que nos están escuchando. No, a los fanáticos peruanos les mandamos un abrazo grande. Sabemos que hay muchos allí en Lima y en otras partes del Perú que nos escuchan. Les mandamos un abrazo. Y a David Ramiro le decimos a su novia, si es que está escuchando, no te hagas tanto la difícil, que no te gusta David Ramírez, que quieres así hasta el casamiento, me parece bien. Bueno, cásate mañana David Ramírez. Y otra cosa, aparte él no dice otra cosa, se la comería a su novia, a lo mejor es antropófago él. Hay que tener cuidado con eso. No, espera un poquito. Dice, no, porque me duele cuando me clavas el cuchillo, tú sabes, aquí cuando me cortas en fetitas finitas, a mí yo sufro mucho y cosas por el estilo. Bueno, Jacqueline es de Guatemala. Hola Jacqueline, ¿cómo andan nuestros amigos guatemaltecos? Ella dice, le pediría disculpas a todas las personas a quienes he ofendido y tener sexo. Aquí no sé si Jacqueline... Con las mismas personas. Claro, no, eso es lo que yo no logro comprender, no sé. Pedí si... Pedí una parte de las disculpas. Claro, ella le pediría disculpas. Te he ofendido, discúlpame, y ahí está, y ya se baja, ¿no? Y levanta su pollera, y sí, soy toda tuya, dice Jacqueline. No, calculo que dentro de su agenda para un día antes de que el mundo se desintegre, tiene esas dos quehaceres, ¿no? Uno tener sexo y el otro pedir disculpas a las personas a quienes ha ofendido. César Augusto, vaya nombre. Ahora, mira, ¿cómo me gustaría llamarme César Augusto, no? Y tener una corona de laureles, ir todo el día con una sábana puesta y decir, soy César Augusto, ¿eh? Puede hacerlo. Sí, sí, aquí dentro de la nave, qué lindo, ¿eh? Qué lindo momento, hasta que me internan directamente y me pongan el chaleco de fuerza. Yo no quiero eso, pero César Augusto es de Táchira, en San Cristóbal, Venezuela, y dice, haría el amor con la hermana de mi novia. Ah, es un chancho. Merecería ser emperador romano por lo chancho, ¿no? O sea, le gusta la hermana de la novia... su mejor amiga y por último quedaría pegado con mi novia. O sea que la novia también le gusta, no es que... Es un quilombo. Porque hay gente que se pone de novia con una persona para acceder a la hermana de la novia en realidad. Y se queda así como con un premio consuelo. Con una orgía arreglamos todo. Claro, dice, claro. Dice, bueno, y queda todo en familia. Así que, más que lindo. Tengo aquí, nos ha llegado el correo interestelar. Ha llegado un importante telegrama, que dice más o menos así... Salimos de la fiesta. Stop. Santiago maneja la nave. Stop. El viejo pone camino para Bilbao, Vizcaya. Stop. Lógicamente se equivoca. Stop. Mando este telegrama desde no sé qué puto planeta extraño. Stop. No sé si volveré a Valencia algún día. Stop. Desde aquí sintonizamos vuestra frecuencia. Stop. Como pille al que le metió un tripi a Santiago en el whisky y lo mató. Lo mato. Stop. El viejo se sube. Me siento mal. El viejo se sube por las paredes y ya no se lleva la... 16, ya no sé llevar la nave. Stop. Espero que algún tipo raro de este planeta se dirija a la Tierra. Stop. Un saludo. Stop. Isaac, desde Valencia, España. Stop. ¿Quién le ha puesto un trippy a Santiago en el wiki? Miren lo que han causado. Ahora este amigo no puede volver a Valencia, está perdido en un planeta. Manda un telegrama. Stop. Por favor, necesitamos stop, necesitamos referencia. Santiago, por favor, dinos tú qué mierda ha pasado. De las 4:30 a las 8:30, a las 8 de la mañana, son 3 horas y media. ¡Wow! ¿Cómo es posible que eso a las 8:30 ya estaba en Sandurce, Vizcaya, y está en Bilbao? Yo no me estoy enterando de nada. Ah, ¿no estás enterando? No, Santiago, lo siento, de verdad. Vamos a ver, ¿en qué ya... No, vamos a ordenarlo porque... Un momento, por favor. No, es que hay una cosa. Sí. Cuando uno cuenta la historia se la sabe. Sí. Y usted no tiene en cuenta que nosotros es la primera vez que la vamos a oír y realmente no la entendemos, Santiago. En caso de que el mundo se desintegre... Caos real, entre tanta realidad virtual... Bueno, a ver si alguien localiza a Isaac y lo puede rescatar para volverlo a Valencia, que ya debe de extrañar la tierra de los naranjos, Pero pobre Isaac. Sí, pobre Isaac, pobre Santiago, más que todo, que le han hecho una patraña ahí, le han intoxicado de whisky y ha quedado colgado de las paredes. Menos mal que lo escuchamos bien a Santiago, lo escuchamos... Sí, a Santiago se nos escucha bien. Incoherente como siempre, pero entero, por lo menos, ahí nuestro amigo Santiago. Aquí dice, hola loco, hola loco. Hola loco. Dice, Mico se prenden todas, es un fenómeno, realmente, que no le molesta que le griten así al Mico, no le griten más en la oreja. Yo me comunico con la nave desde Argentina, el país de la joda. Joder. Dice, como verán, acá es todo un quilombo descontrolado. Imagínense que los políticos dicen que Argentina va a terminar como un paraíso. Es por el hecho de que vamos a terminar todos en bolas y comiendo manzanas, dice. Gracias a Dios que hay gente al pedo como ustedes que nos alegran la vida al menos 30 minutos. Así que acá es todo una mierda, pero no importa. Cuando nos ajustemos mucho, mandamos un mail para que nos pase a buscar con la nave, ¿sí? Dice, y nos vamos todos a la mierda. Ya me despido hasta que nos volvamos a contactar. Dice, un saludo a la muda, al Mico y a vos, argentino ortudo, que te pudiste ir antes del 1-1. Dice, jajaja, bye. Sigan así, Sergio Caporalini, Argentina, Córdoba, Villa, Carlos. Opa, es el amigo cordobés que escribe, entre otras cosas, dice, argentino ortudo para el que se pudo ir. Hay muchos que se comunican a la nave y que han ido a parar Argentina, Argentina ha parado la gran mayoría que no se ha podido ir, apoyo a todos los argentinos que han tenido huevo como para quedarse, ¿no? En una situación realmente nefasta como la que se ha vivido en la República Argentina. Nosotros no fuimos, a la estratosfera directamente. No fueron porque hubo problemitas y nos han mandado aquí, donde parece que la legalidad no está tan estricta. Pero por otro lado, a todos los que tuvieron que emigrar, y se sufre mucho, no estando en su país, así que todos los que están en España, los que están en la colonia hispanoparlante de los Estados Unidos de Norteamérica, los que están en Italia, también muchos. En México. En Bélgica hemos tenido, en México. En todos los países del mundo le mandamos un abrazo grande. Y aquí hay alguien que los envidia porque se han logrado zafar de semejante infierno. Tengo a Elizabeth Quintana, que es medio largo el mensaje. No, porque llegó campanita de Peter Pan, que la voy a cagar a tiro un día. Pero yo bueno. Usted le doy para que tenga. Está bien, pero... ¡Para, campana de mierda! Sí, a Elizabeth, entonces la dejamos para el próximo programa. Porque tiene un mensaje, nos habla de Vader y todas esas cosas. Yo le voy a pasar al Capitán Vinilo, vamos a estar el próximo programa con ella. Con Diego Álvaro Martínez, también con Christopher, ya estuvimos con Christopher. Con Marcelo Lanatrix, también de Mendoza, Argentina. Con, un montón. Sammy, que ha hecho unos cálculos. Ha hecho unos cálculos interesantes. Samantha Chase, nuestra amiga de Seattle. Alberto de Buenos Aires. Pablo de Granada, España. Estamos perdiendo contacto. Bueno, muchos más que se han comunicado. Estaremos en la próxima. También le mando un saludo grande a Oti de Valencia. A José A. Mangas Pliego, que nos ha dicho, no sean mamones, que el chango se... Bueno, un montón de cosas. Muchos veo mensajes. Muy mal la tierra. ¿Cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo con un par de lentes. ¿Un par de lentes? Sí, anteojos, pero sí. Con los vidrios rotos. Ah, bueno, vamos a ver si solucionamos algún unos temas para poder visibilizar mejor la Tierra y de alguna manera tratar de solucionar algunos problemitas. Se está cortando el satélite, señor Lagartija. ¿Algo que agregar antes de irnos? Sí. Sí. Vayan a la puerta. Sí. ¿Está todo bien? No sabemos. Calculo que sí. Bueno, si está todo bien, quédense tranquilos. Si no... ¡Salgan corriendo! ¡Ahí está! Recuerden, en caso, @canaltrans.com, señoras y señores, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.